Hello. Para recorrer esta travesía con nosotros. Hello. Comunicate al 452-3074. Iba a decir de Italia a la Argentina, pero no sería real. En verdad es de Italia a los Estados Unidos, pero para hablar de un músico argentino, de un cordobés, que hace mucho tiempo está radicado en aquel país y que no solamente es un egresado de Berkeley, sino que además es docente de esa prestigiosa universidad. Y a esta altura del partido es un músico que goza de una muy sólida reputación. Ha grabado mucho material como solista y ha participado en una innumerable cantidad de discos como sesionista. Entre los que ha tocado, podríamos hablar de Danilo Pérez, de Claudio Roditi, del propio Mike Stern, en fin, sería bastante larga la lista. Y lo que hay que decir es que Fernando Huergo, de él estamos hablando, se fue muy jovencito con Fernando Tarrés para los Estados Unidos a estudiar y finalmente ahí encontró su lugar y empezó a desarrollar su trabajo. Fernando Tarrés es obviamente un guitarrista argentino también, muy talentoso, que está trabajando desde hace mucho tiempo con la cosa más folclórica. Ambos cordobeses grabaron incluso en Melopea antes de irse a los Estados Unidos y habían formado una agrupación que se llamaba Arida Conta Group, con lo que editaron un disco de manera internacional que es muy lindo trabajo y del que muy poca gente se acuerda. Pero dicho esto, como para situarlos un poco en los que les propongo escuchar, Fernando cruza el jazz, básicamente, que es su lenguaje, con la música folclórica argentina desde hace muchísimo tiempo, porque así empezó su carrera musical. Y este disco que nosotros vamos a presentar, que se llama Provinciano, que es del año 2008, justo el disco anterior a su nuevo material que no hemos conseguido, que se llama Hashtag, que salió hace poquito tiempo, lo encuentra con algunos músicos también de extrañas latitudes. Mika Pohjola en el piano, Julia Musalyeyan en las flautas, Anaïn Radbour en los saxos y Franco Pina en la batería son los músicos que lo acompañan en esta aventura, de la que los invito a escuchar una composición que se llama Amil, de claros rebetes piazzolianos, y posteriormente La chacarera del Carancho. Thank you. Cordobés Fernando Huergo y su grupo, desde un disco que se grabó en el 2008, Provinciano se llama, y los temas A Mil y recién Chacarera del Carancho. Música. Y era inevitable que la cruza fuera el jazz con la música folclórica argentina. Y ahora lo que vamos a pasar es otra cruza que no siempre ha tenido buenos dividendos. Me refiero no a la cuestión comercial, sino al plano estrictamente artístico. Digo, un poco de rock y un poco de música sinfónica. En algunos casos ha habido grandes obras y en otras cosas, bueno, como que ha sido bastante discutido. Lo cierto es que a Gustavo Gregorio se le ocurrió grabar algunas canciones que son símbolos del rock argentino de la primera época, los años 60, los años 70, invitar unos cuantos músicos argentinos, algunos de ellos absolutamente reconocidos, y a la vez convocar o grabar varias de las orquestaciones por la Orquesta Sinfónica de Kiev. Y el resultado es dispar, pero con algunos momentos muy interesantes. Digo, participan Claudia Puyol, Lito Nevia, Ricardo Soule, Gustavo Santaolalla, Willy Quiroga, Rubén Goldín, Ciro Fogliata, Morris, en fin, sería bastante larga la lista. Y también es discutible la elección de las canciones, pero en líneas generales digamos que resulta medio como inevitable caer en determinados autores. Así que de a poquito vamos a ir presentando parte de este material y hoy les propongo escuchar dos canciones que también son símbolos. La primera de ellas es Avenida Rivadavia, una composición de Javier Martínez, obviamente, esto lo hizo Manal en los tempranos 70, y aquí el convocado para cantarla es Alejandro Medina, que era el bajista de esa agrupación. Y posteriormente una muy linda versión de Muchacha Ojos de Papel, del Flaco Spinetta, cantada por quien mejor canta a esta altura del partido, que es el rosarino Rubén Goldín. Una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Y pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió y una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió y una burla que volaba se escapó. Y pensé. Cuando subiste a mi tren, nena, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, que yo no te vi. Thank you.

corazón de tiza cuando todo duerma. El disco se llama Rock Argentino en Estado Sinfónico. Gustavo Gregorio, idea y orquestación y la participación de la Orquesta Sinfónica de Kiev y 31 cantantes y músicos invitados, obviamente de nuestro país. Lo que seleccionamos hoy, vuelvo a repetir que esto tiene que ver básicamente con algunas bandas pioneras de los años 60 y 70, fue Avenida Rivadavia, un tema de Manal, cantado por Alejandro Medina, y recién el clásico Muchacha, del Flaco Spinetta, cantado por Rubén Goldín.